Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Iniciamos una nueva audición en este día 15 de octubre, la mitad del mes de octubre. ¿Y qué es lo que queda ya, Horacio, para la Navidad? La verdad que se nos está acercando el fin de año de una manera rápida. Pero nosotros nos estamos preocupando de estudiar la Palabra de Dios y estos conceptos de crecer en Cristo, puntualmente ahora, cómo Dios nos hizo, cómo nos creó y puntualmente lo que es ser hechos a imagen de Dios. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso abrazo, como siempre, como saludo. ¿Qué es lo que es esto de imagen de Dios? Bueno, ¿dónde está en la Biblia este concepto? Algo habíamos leído ayer, pero puntualmente bajo el concepto de que tenemos un origen, correcto, como seres humanos, pero hoy día este concepto de imagen de Dios. Allí en Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí nosotros vemos que el Señor, Él es el que nos dio origen, y también un destino, nos creó con un propósito. Nosotros debíamos ser mayordomos suyos en la naturaleza. Entonces, fíjate, tenemos, y al darnos este trabajo, podríamos decirlo así, cuando Él le dice que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, cuando le dice ahí Él le entrega un cometido. Y precisamente la imagen de Dios se le otorga estas cualidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales necesarias para que cumpliese el propósito de Dios para ella, para lo que lo mandó a hacer. Entonces tenemos que el Señor no solamente le entrega un propósito, sino también le da lo necesario para que el hombre pueda cumplir con él. Ahora, este concepto, la verdad que trae varias asociaciones en ello. Por ejemplo, nosotros habíamos conversado un poco acerca de esto. Este concepto de hagamos al hombre da una pluralidad, pero también una singularidad de Dios en el sentido de lo que hace Dios actuando como un personaje, voy a decir, supremo, un Dios omnipotente, creando criaturas. Y ahora, cuando dice que creando, está dándonos una imagen que es no solamente en el sentido de pensar, de hacer y de ser del ser humano. Concepto que hagamos al hombre nos deja muy por encima de toda la creación. Y tú decías algo que me parece interesante resaltarlo nuevamente, el hecho de que el ser humano creado, Dios, en el texto mismo, si usted lo analiza con calma, dice, y señoré en los peces del mar. No significa lo que hoy día está pasando, lamentablemente, que el ser humano está por sobre la naturaleza, pero destruyendo la naturaleza, sino el ser humano era un administrador de estos bienes maravillosos que Dios le había entregado, como son, por ejemplo, el mar, los cielos, la tierra. Y dice que tenía que ser señor sobre todos estos seres que Él había creado. Esta es una cosa muy hermosa en relación a lo que es ser parte de la imagen de Dios. Por lo tanto, en la relación que el ser humano iba a tener con estos seres, tenía que también reflejar la imagen de Dios. Ahora, fíjate, el hecho de que el hombre sea hecho a imagen de Dios, también significa que él debería representar a Dios en el mundo. Y cuando hablamos de representar a Dios en el mundo, estamos hablando ya del mundo caído, porque aquí existen dos grupos grandes, que es de los hijos de Dios, aquellos que obedecen a Dios, aquellos que siguen a Dios, aquellos que le importa saber la voluntad de Dios, y aquellos que sencillamente hacen su propia voluntad y siguen sus propios caminos. Aquellos que han querido desechar a Dios, dejarlo de lado, y por eso les conviene creer en una evolución, aunque ésta no entregue toda la respuesta que nos entrega la creación. Es degradante, la verdad, cuando uno la piensa con cierta tranquilidad, el concepto de evolución, porque no sé si Dios habría venido, como lo relata la Biblia, a morir por un mono, alguna cosa así, sin sentido, una persona así, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Una vez le hicieron una pregunta a Jesús, está registrada en Marcos también y en otros libros. Estaban tratando de engañarlo, hacerlo caer, y le enviaron, dice alguno de los fariseos, está en Marcos capítulo 12, 13 en adelante, dice, fariseos de los herodianos, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos, le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar a tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Es una pregunta que trataban como de entramparlo en realidad. Y la respuesta de Cristo fue, dice, más él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaron de él. De alguna manera esto nos enseña que la imagen de Dios que ha sido puesta, estampada en nosotros, debería reflejar esa imagen. Porque aquí, por lo menos, Cristo da a entender de que César tiene una imagen, bueno, dele a César lo que es de César, pero también a Dios. Por lo tanto, si Dios estampó su imagen en nosotros, nosotros deberíamos representarlo dignamente, llevando esa imagen a quienes están sobre la tierra, y lamentablemente no ha sido así. El ser humano se ha desviado a tal punto que echa por tierra, cree que estos son símbolos, que son mitos, que son leyendas, que no son seres de carne y hueso. Esto de imagen de Dios trae consigo todo esto, podríamos decir de esta manera, este concepto de imagen de Dios echa por tierra que realmente somos seres humanos, somos creados, somos de carne y hueso. La Biblia, si usted ve los relatos cuando se presenta a Adán, quizás sería bueno que usted buscara en la Biblia conceptos de Adán, se va a ver que son personas reales, porque Dios nos hizo así reales, con una característica tan especial que ser hechos a imagen de Dios. Ser hechos a imagen de Dios indudablemente genera la capacidad de tener una relación estrecha y amante entre nosotros, y nosotros con la naturaleza, así como ocurre en la Deidad misma. Nosotros vemos que en la Deidad existe una relación muy estrecha entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así se espera que haya también en nosotros. Ahora, este concepto de ser imagen de Dios no nos deja libres para no estar en una relación constante con Él. La verdad, las cosas es que el ser humano debería tener la necesidad de pensar acerca de Dios, de observar su obra y de reflexionar sobre las implicaciones que tiene esta creación. Yo creo que justamente por no hacer caso a estas indicaciones, no estar cerca de Dios, no conocerlo, no ver cómo es Él, cómo funciona su creación, porque la Biblia habla de eso. Estaba pensando, por ejemplo, un autor decía que la verdad de las cosas es que Él, cuando ve los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, de un Dios maravilloso. Claro que sí. Dice, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Ese Salmo capítulo, sí. Salmo 8, 3 al 8. Y eso es una reflexión muy personal que quizás no hay que hacerlo en el momento, sino siempre recordar que Dios es un Dios amante, que nos ha creado a su imagen, con un propósito, fíjate, y con una idea fija de, si hemos caído, restaurarnos nuevamente a su imagen. Ahora, nosotros, como fuimos creados a imagen de Dios, deberíamos mirar a Dios como es. Él es un ser sociable. Empezando, tiene una relación, como lo dijimos, muy estrecha con quienes componen la divinidad, pero no solamente eso, Él creó ángeles con quienes también se relaciona. Él se relaciona con nosotros a pesar de que hay un abismo que nos separa, que es el pecado, pero sin embargo Cristo vino a restablecer esa relación con nosotros. Por eso, y lo que también debemos considerar es que en un momento Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Si el hombre hubiese sido hubiese sido creado para estar solitario, para no tener necesidad de nadie más, sencillamente no le habría hecho una pareja. Cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré para ayuda idónea. Bueno, y lo primero que nació ahí fue la familia. No solamente Eva, sino también llegaron los hijos, la familia, núcleo de la iglesia, de la sociedad y del mundo. Entonces, fuimos hechos para tener relación, para estar relacionados los unos con los otros. Y eso es lo que debemos considerar. Ahí también estamos mostrando la imagen de Dios. Ahora, ayer habíamos visto un poquito, Horacio, este concepto que aparece en Génesis 1.27. Quizás pensando en el 1.26 y el que sigue, hay un concepto bien claro esto de la imagen de Dios, porque se resalta el hecho de la creación, por lo menos en el 27, tres veces, que menciona la palabra creó Dios al hombre, su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ese énfasis que hace el escritor bíblico está tratando de decirnos, sí, yo creo, lo reafirmo, y no lo duden, que Dios fue que el hombre fue creado por Dios y a su imagen. Qué hermosa expresión, porque nos deja tranquilos, porque nos dice que tenemos un origen divino y vamos a ese origen divino cuando Él restaure todas las cosas. Les agradecemos porque nos acompañen este día. Siga estudiando estos conceptos maravillosos de Dios, el hombre, artesanía divina. Debiéramos hacernos la pregunta, ¿cuáles son las relaciones a las que el Señor nos frente a las cuales el Señor nos pone de manera que podamos reflejar la imagen de Dios? ¿Cómo deberíamos actuar con ellas siendo lo que somos? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.